Queridos amigos, déjenme que una vez me carcajé, una sola vez, de todos aquellos que dicen que el paro nacional fue un fracaso y que me cuelgan calificativos de toda índole. El fracaso fue para quienes blindaron los pinos muertos de miedo, para el que salió cuarto para las 12 de su residencia oficial con rumbo a Guadalajara a inaugurar nada menos que una nueva planta para hacer billetes, lo que es muy mala señal para los mexicanos. Mientras más billetes haya sin respaldo, más devaluación tendremos. Esta es la clase de gobierno que tenemos, desgraciadamente. Pero no importa, no importa. La realidad es que despertamos conciencia. Y queremos dar las gracias a estos detractores, porque cada vez que hablan, se suman más simpatizantes a la causa. Háganlo, sigan criticando, sigan cuestionando, sigan mofándose. Es importante que lo hagan, ¿eh? Están haciendo bien a su país, aunque parezca lo contrario. Gracias a los jóvenes, como los universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, como a la Prepa 8, como a otras escuelas de la Ciudad de México, del Estado de México, también a muchos otros que se sumaron en distintas partes del país. Gracias a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez por su marcha. Gracias en Puebla a los maestros que también se sumaron a la marcha del paro nacional. Gracias a Acapulco, gracias a Veracruz, cuyas calles y playas quedaron vacías, precisamente como respuesta a este paro nacional. Gracias a tantas partes del país que creyeron en que es necesario el cambio. Pero sobre todo gracias a esos viejecitos y viejecitas, a esos adultos mayores, que con una gran ternura me mandaron fotografías de ellos en la puerta de sus casas, con su cacerola y con su olla, y con sus cucharones. Ahí hicieron ruido y lo hicieron bien. Gracias de veras. Pero debo reconocer que quizá no tuve la convocatoria suficiente. Debo reconocer que a pesar de mis esfuerzos, no fueron suficientes. Debo reconocer que quienes me acompañaron valientemente en Los Pinos para enfrentarme a miembros del ejército, a guaruras del presidente, esos que llaman miembros del Estado Mayor Presidencial, a los policías, y que no pudieron detenernos, estuvieron ahí con nosotros hasta el último momento. Gracias de corazón, porque a pesar de que bloquearon Los Pinos por completo para que nadie llegara, algunos pudieron hacerlo. Pocos, pero pudieron. Muchos se retractaron porque no había manera de llegar a Los Pinos. También les agradezco el esfuerzo de haber intentado llegar. Pero me falta convocatoria. Por eso estoy citando para que el día 24 de octubre, a las 12 del día, comencemos la marcha del cacerolazo. ¿Qué buscamos? En primer lugar, un cambio total de sistema y de gobierno. Un referéndum para saber hasta dónde llega el nivel de legitimidad política de Enrique Peña Nieto. Dos, libertad, sobre todo la libertad de expresión, para que las empresas de comunicación no se sientan las dueñas de la noticia, sino que los dueños de la noticia sean quienes la ven, la buscan y la divulgan, los reporteros, los informadores, los periodistas de veras, los que están rompiendo las ataduras. Y buscamos también justicia. Justicia contra tantos que han sufrido la negligencia y la represión en este gobierno. Desde Ayotzinapa, Tanuato, Tlatlaya. Por eso les pido humildemente el apoyo a todos aquellos que han sido víctimas de la represión. Humildemente le pido a mi compañera y amiga Carmen Aristegui, con quien tantas veces hemos cruzado ese límite que separa a la libertad de la complicidad, que se una a este movimiento. Ella tiene una gran simpatía entre los mexicanos. Tiene una gran convocatoria. Súmate, Carmen. Sabes que puedes confiar en mí. Y yo sé que puedo confiar en ti. Ayúdanos. También le pido al padre Alejandro Solalinde que se una a este esfuerzo. Él sabe muy bien que es necesario actuar para el bien de México. Le pido al subcomandante Marcos o Galeano, a los comandantes del EZLN, que ya no se queden en la sierra, que bajen de ella y que se sumen al movimiento. Le pido al Congreso Nacional Ciudadano que se gestó en Monterrey, que se olviden de diferencias y que se sumen. Que vengan aquí algunos representantes suyos o todo el Congreso a sumarse a la marcha por la libertad que yo he llamado del cacerolazo el 24 de octubre, con un solo lema, SOS, ONU, porque es el día en que se celebra el aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, y es el momento de gritar para que nos hagan caso y nos miren desde allá y nos respalden desde allá. SOS, ONU. Con cero cobardía, vamos adelante, todos los grupos sociales, aquellos a los que no mencioné, también, radicales o no, mexicanos todos, vamos allá, con cero cobardía, no nos detengamos, ya prendimos la mecha, vamos a buscar una revolución pacífica, pero una revolución efectiva, con todos juntos, con todos unidos.